más importante que nosotros en Tramujo, que forman el Galpón de Tolosa, y queríamos comentarles que este fin de semana, el 1 y el 2 de agosto, estamos realizando el primer encuentro malabarístico del sur. Este encuentro malabarístico nace de una idea general que se fue dando entre distintos malabaristas y gente de la movida, el deseo de generar un punto de encuentro en donde se centralice la información y se descentralice el saber de esta disciplina. Dentro de esta idea que se transformó en proyecto y ahora que nos dimos en realidad, surge también la propuesta de sumarle el ciclo de charlas y conferencias de circo social, circo y transformación social, ante lo que empezamos a sumar distintas organizaciones, gente como el Circo Social del Sur, la Victor T. Foundation, la gente del Tortilleca, una persona que es investigadora social, la Julia Infantino. Bueno, empezaron a abrirse demasiadas puertas en el aspecto terapéutico del malabar para gente con problemas psicomotrices, a los aspectos más de proyección política, de tanto acción política y cultural con la gente del Tortilleca. Y va a haber talleres de malabares para niños, manipulación para aros, malabares, introducción al malabar, pedagogía del malabar, partner swing. Todo esto va a estar dándose con gente que viene de distintas partes, como Chile, Argentina, Brasil.